sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola Marcela, muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes y buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Super radio tenemos hoy. Hoy tenemos una radio de primera. Qué bueno, qué bien que se escucha. Bueno, me alegro. Sí, hemos tenido ahí algunos reportes, ha estado Pablo trabajando todo el día de ayer y el de hoy, y en este momento creo que también nos está escuchando, y bueno, él es el que ha metido mano, el que ha regulado, así que si hay alguna queja, por y favor, todo es con él. Ya saben a quién dirigirse. Bueno, no, ayer se lo escuchaba bien, así que me alegro mucho. Sí, ya hemos recuperado el aire. El día martes directamente nadie nos escuchó. Claro. No, incluso te digo que nuestros oyentes son muy muy buenos cuando todo marcha bien. Cuando la radio no sale al aire, empiezan como con así el reclamo y la mala onda, que como que la radio no sale, que qué pasa que no salen, ¿viste? O sea que hay que cumplir, no se puede, a veces sí y a veces no. ¿No sabes qué lindo cuando empezaron a llegar un montón de mensajes ayer, cuando la sacamos al aire nuevamente de la manera que la estaban escuchando, ¿no? Claro. Y por otro lado, la pena de que FM de sí, las Chacras comentaste esté ayer transitando por un periodo ahí de inconvenientes técnicos, a pesar que siguen al aire. Mira, el rayo no los ha detenido. Claro. Ha sido solamente un par de computadoras, pero bueno, por eso ayer solicitábamos si alguien Claro, o sea, y las radios grandes o comerciales tendrán unos semejantes equipos protectores para evitar esto. Y los rayos no los protegen nada. Ah, no los protegen nada, está. Son más poderosos que el ingenio bien humano. Sí, los podés canalizar a través de los pararrayos, pero los daños aún con un pararrayo pueden ser graves. Claro. Lo que habíamos pensado, ya que lo preguntás, un poco utilizando el tiempo de tu programa, de nuestro programa, hemos admitido entre dos o tres que hemos estado trabajando crear como una consigna de que cuando en el valle haya tormentas eléctricas, previo que se cubra la zona, por lo menos la zona de San Pedro, desconectar la antena. Claro. No, eso también tiene ciertos inconvenientes porque hay que recordar de cuando uno quiere volver al aire tiene que volver a conectar, pero eso nos daría cierta protección. Preguntamos a los técnicos en Córdoba si es muy común que los rayos ingresen por la antena, y un técnico nos decía, en 30 años un solo cliente vino con prácticamente le derritió toda la radio, ¿no? Inclusive los dipolos que están en la torre. Que lo común es que ingresen por la línea de luz. Ah. Pero bueno, sabiendo que esta es una radio que está hecha con el esfuerzo de un grupo nutrido de personas, digo, para que los oyentes nos vayan conociendo la cocina de la radio, cuando tengamos una tormenta que se aproxima, vamos a desconectar. Claro. O sea, como forma de prevención, de precaución. Y bueno, eso creo que nos va a dar ahí una pequeña garantía. Está bien. Bueno, nos hemos estado recordando de la caminata por el monte. Sí, que la pudimos hacer porque la lluvia nos dio tiempo y todo el domingo, ¿viste? Que esperó hasta que volvieron cada uno a la casa y después se vino. Hubo personas que me preguntaron qué pasó y le digo, bueno, se hizo la caminata. Lo que sucede, me parece que con las distorsiones que tenía la radio, claro, hay personas que no han apagado o han escuchado otro programa o no sé, y después no pudieron ir, no recordaron. No, lo que pasa es que eso empezó a salir al aire creo el miércoles. Claro, no tuvieron la confirmación. Pero bueno, no sé, se me ocurría la próxima vez hacer algún tipo de invitación que no sea solamente oral, sino algunos algunos de, por lo menos de mis amigos, pasarle una claro. Bueno, siempre ocurre, ¿no? Que cuando ser, se, ¿no? hay suspensiones, después se complica sí. un poco, pero... Aún así, alguien me dijo, ¿qué hubiese sido de vos fundamentalmente si hubiera ido un poco más de gente? Porque claro. hubiera sido difícil manejarlo, sí. ¿no? Para mí estuvo muy lindo, o sea, un poco lo había dicho también, era como el grupo... ideal. Ideal en el sentido que todos claro, que todos podíamos ir como al mismo tiempo, caminando por el monte. Para mí estuvo muy, muy, muy, muy lindo. Estuvo muy bueno, digamos, que nos levantáramos todos temprano ese domingo. Pensaba yo después, bueno, me quedé así como regulando bajito un buen rato. Cuando volví a mi casa, digo, esta cosa, ¿no? Cuando uno hace las cosas, cuando la gente hace las cosas que quiere hacer, cómo las hace sin ninguna clase de, qué sé yo, obligación o direccionamiento, ¿no? Así que todos muy puntuales, muy temprano, con una onda espectacular. Además un día muy lindo, ¿no? Sí, el día muy lindo. Algunos como yo que no son demasiado precavidos, que no llevaron sombrero, vinieron un poco... Ah, ¿insolado? Tornasolado. Ah, mira, claro. No, no, hace bien. Bueno, el problema de los blanquitos, ¿eh? Fija ciertas vitaminas, claro. hay que ver el lado... Sí. Y también sí. quema algunos neuronas. Claro. Pero bueno, muy lindo, y con bueno, yo rescato esas las ganas que teníamos todos de compartir esa mañana en el monte, que por ahí suena como medio, qué sé yo, no común por lo menos, ¿no? Que un grupo de locos se junte a caminar por nuestros montes nativos, a compartir un rato, a disfrutar, a reírse, a qué sé yo, a aprender, y bueno, a charlar y a pensar esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo cada uno de nosotros desde nuestra posibilidad y desde nuestra realidad, que siempre es diferente, cada uno de nosotros tiene con el monte una vinculación distinta y está en vinculación con un monte distinto, ¿cómo hace para poder seguir conviviendo en estrecha vinculación con ese monte y bueno, en un aprendizaje mutuo, ¿no? Nosotros aprendemos del monte y aprendemos de nosotros mismos también en ese aprendizaje. Así que para mí estuvo muy lindo y bueno, agradezco a todos los que nos juntamos y los que compartimos ese rato, estuvo muy muy bueno. Para aquellos que no fueron, ¿no es cierto? Nos juntamos todos ahí frente a los toboganes acuáticos, como dice Pablo Merola, nuestro productor, y fuimos llegando de poquito, fue realmente un importante número de personas y de vehículos también que quedaron ahí a la vera del camino, y ya en un tiempo prudencial de espera, porque hubo algunos que nos llamaron porque claro, que no llegaban, un poquito más tarde, empezamos a ascender hacia la margen izquierda del camino, yendo para San Javier, ¿no es cierto?, para el lado de la sierra, para el lado este, y bueno, ahí Marcela, Pablo, nos reunieron todos en un gran círculo, y nos presentamos, y bueno, además de las presentaciones, de quiénes éramos, qué hacíamos, ¿no es cierto?, un poco para conocernos, bueno, había gente, no solamente la gente que escucha la radio, sino que había invitados, y había otros que habían sido... que habían recibido la invitación a través de terceros, sí. algo muy interesante. Bueno, sí. cámaras de fotos, sí. Libretitas para grabar. A la ingeniera le pusieron un grabador. Sí, ¿no? Me sentí importante yo cuando me pusieron. Nunca en mi vida me habían puesto un grabador para... Así que un grabador ahí. Claro. No podía decir ninguna palabra, no, ningún improperio porque iba a quedar totalmente... Claro, registrado. Bueno, esos audios los está manejando nuestro productor, no sé cuándo irán a aparecer porque últimamente se le ha apilado un poco. Un montón de tarea, ¿no? Sí, sí, todo mucho. No sé si estará haciendo la maña porque la aumentemos. Claro, algo de eso puede ser. Estará por pedir vacaciones. Especulativo debe haber en este muchacho. Debe ser. Bueno, después ingresamos al monte que estaba un poquito intervenido le llama a la ingeniera lo que ha sido de alguna manera modificado por la acción humana, claro. Y ahí a cada paso una especie para muchos desconocida y fotos, preguntas, la mayoría fueron respuestas, yo creo que no te comprometieron en ningún momento, a pesar de que había mucha plantita, claro. No escatimaban preguntas. Claro, sí, unas ganas de conocer todo. Yo tenía ganas de preguntarte de algo que no supieras, pero bueno, no pude lograrlo, pero en otra oportunidad. Y bueno, después ya nos condujeron hasta la parte del monte que está muy cerrado. Sí. Y bueno, muy agachaditos ahí, esquivando los churques, el ramalaje, ¿no es cierto? No sé cómo lo vivenciaron esa parte, a mí me gustó mucho esa parte, ¿no? De irnos metiendo de a poquito en el monte y encontrar... Y llegar a una sombra total ahí, techo, ¿no? Un techo de hoja, bueno, y reconocer para muchos cómo es el monte... que se maneja a través de los años prácticamente sin la intervención humana, como hay un equilibrio, ¿no? Donde ciertas especies se cuelgan de otras, o siempre en la búsqueda de la luz fundamentalmente. Claro. Y bueno, a consecuencia de todo esto, hay una persona, que esto lo voy a dejar para el final de esta charla, que nos envió un herbario fotográfico. Mirá, qué bueno. Te digo para que te vayas, quien nos envió esto fue Cecilia y Alejandro Ezevich, Javier, claro. La veterinaria La Hilacha de Yacanto. Yacanto. De paso Yacanto. Le hacemos un chivo a la veterinaria. Claro, la veterinaria La Hilacha. Y bueno, espero que la gente esta nos esté escuchando, porque apenas llegó Marcela, le mostré el correo electrónico, la foto. Muy bonito. Y bueno, sí. Pablo, nuestro productor, ya la subió al blog. O sea, qué que bueno. Quien tenga internet puede entrar en fmsierras.blogspot.com y ya puede obtener el herbario fotográfico. Sí, muy bonita, están tomadas las fotografías y con las notas, ahí está, hermoso, hermoso el trabajo, así que buenísimo. Realmente muy linda la cámara, ¿no? Y claro, muy buen registro. Y Cecilia, muy buena fotógrafa, porque no es solamente la cámara, o Alejandro, no me acuerdo quién era el que manipulaba la cámara, y nada, me quedé pensando, ¿no? Qué lindo, qué interesante poder hacer un trabajo integrado con el objeto de hacer algo que le pueda servir a nuestros chicos, claro, ¿no? difundirlo así más el conocimiento. Yo te preguntaba si hay trabajos parecidos y claro, hay libros editados, digamos, siempre hay libros editados, y también hay muchos series botánicas. A veces es por provincias, a veces es por familias vegetales, lo cual hace que si la persona no las conoce previamente a las especies que puede encontrar en su espacio, se encuentra con millones de plantas. Por ejemplo, cuando están ordenadas por familia, están todas las plantas de una familia. Y a lo mejor en el bosque serrano nuestro hay una plantita. Se complica un poco más. Entonces se complica mucho. Claro. En cambio, si uno dice, bueno, ¿cuáles son las especies que podemos encontrarnos en este espacio detrás de la sierra? Y uno lo acota, resulta mucho más llevadero para las personas que no están especializadas en estos temas, ¿no? Así que siempre es una muy buena ayuda el tener muy buenas fotografías, porque uno permanentemente hace el paralelismo entre eso que ve en el campo y lo que tiene en la fotografía, que es más sencilla que las descripciones. Uno dice una florcita chiquita de color tal, eso siempre es mucho más difícil, la ayuda visual es espectacular, así que sí, está bárbaro para ayuda a memoria de los que fuimos a la recorrida, y para los que no fueron empiezan como a meterse y a reconocer también ellos las especies, así que sí, está muy lindo y se puede ir ampliando. Bueno, así que la invitamos a Cecilia y a Alejandro a sumarse a esto de las caminatas por el bosque, que de acuerdo a lo que pude rescatar en el ánimo de todas las personas que fuimos convocadas ahí, va a tener cierta continuidad. Veremos, sí. La última parte que todavía no comentaste es que nos juntamos en otro espacio a compartir unos mates, y ahí fueron saliendo un poco las inquietudes de cada uno, qué hago con tal circunstancia. O sea, cada uno va planteando su propia realidad, ¿no? Respecto de cómo ir haciendo este acercamiento hacia el monte. Y bueno, todos con ese ánimo de construir nuevos vínculos mejores que los que hemos venido construyendo hasta ahora, y todos en esa búsqueda de poder encontrar un espacio de más vida, ¿no? En los contextos en donde cada uno de nosotros reside. Así que fue muy lindo eso también, y fue quedando esa idea de tener, bueno, un listado de todos los que hemos participado que le vamos a dar un tiempo a Pablo para que lo pasen limpio y después lo reenvíe a todos. Entonces desde ahí, desde ese colectivo de todos los que estamos en vinculación vía los correos electrónicos, creo que va a ser la forma más sencilla, ir planificando qué queremos hacer. ¿Cuánto le daremos? Y no, le daremos no, hasta la semana que viene. No más de 24 horas. No, le damos hasta el jueves que viene. Si el jueves que viene esperemos que esté. Mira que si le das mucho subido. Tiempo. No, pobre bueno. Pablo, le confiemos esta tarea. Confiemos en él, sí. Por esta vez. Bueno, como decía Marcela, la jornada terminó más o menos, ¿a qué hora fue? La una. Como la una de la tarde, ¿no? Luego de un almuerzo a la No era la una, creo que eran como las dos. Como las dos, ¿no? Tal vez, sí. Un almuerzo con mate, galletitas. Había unas galletitas de algarrobo que había. Sí, riquísimas. Espectacular. Y había muchas flores en el monte, ¿no? Hay que destacar la presencia de Luna, de los dos nenitos, Lunita, y las dos chiquitas que estaban, que bueno, de 10 se portaron, a veces parecían que eran, no sé, pero son niños criados en sí, zona corrían de un lado para el otro, creo que lo disfrutaron un montón, estaban en y su eran las flores que teníamos sí, ahí en el monte, muy lindo que así estuvieran que, los chicos también. Sí, me llamó la atención eso, sí, realmente, muy bueno. Que no solamente había gente adulta, sino que muchas mamás habían llevado a sus niños. Sí. Fue una jornada muy linda, y bueno, como les digo, todos sentaditos, analizando los planos, los mapas satelitales por donde habíamos andado, que los trajo gentilmente la ingeniera Ledesma, y bueno, después libros, había libros de lo que es la fauna autóctona, un libro de cactus, de pencas, que me gustó mucho, y bueno, muchos comentarios, risas, y así nos fuimos despidiendo, ya más o menos, supongo yo, como a la hora 2 de la hora 14. Sí, debe haber sido, más o menos. Y esa fue. Y bueno, agradecemos también a Eduardo, que nos recibió en la parte final de la recorrida, ahí en la agüita de los burros, Eduardo y su señora, y a Heredia, que nos facilitó en la primera parte del recorrido desde la calle de la Guadita, ¿no? Al señor Quito Heredia. Sí. Sí, señor. Bueno, realmente muy lindo, acá Cecilia y Alejandro dice, espero que se repita, hay mucho que aprender, está así bueno. Que no hay más que agregar, yo sí, creo sí, que muy está bueno. Igual. Y más si después de este trabajo tenemos audio y tenemos fotos de esa calidad, esa compañía me parece está bueno, interesantísima. Sí, está muy bueno. Bueno, tengo, saliendo ya del sí. Tema nuestro, quería promocionar una actividad cultural. Es la semana de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, y la CONANA, que es un espacio artístico, presenta el espectáculo de música llamada Cantoras Quitapenas, en donde hay por lo menos un par de amigas mías trabajando. Amiga. En Nélida Báez, al cual le mandamos un caluroso abrazo. Y le tiramos las orejas porque tenía que venir para acá y se dedica a andar por ahí, claro. Quitando las penas, no sé cómo es la cosa. María Elena Bonel, Natalia Skeberer, grupo vocal Las Cuatro Cuerdas, que lo integra Camila Iturrioz, Paola Calcani, Michi Troncoso, Caro Militello, las cuatro conocidas, ¿no? Por lo menos de la radio, Carolina Militero, que siempre nos manda claro. Las gacetillas de los bomberos. Michi, ¿no es cierto? Que también tenía en algún momento intenciones de hacer un programa de radio en esta radio. Ah, mira. Paola Calcani, que es una amiga entrañable desde hace muchísimo tiempo. Y Camila Iturrioz, que también conocida desde hace mucho tiempo, ingeniera también, como colega tuyo. Ah, mira. Bueno, los músicos Hernán Rojo, César Ramallo, Pablo Toranzo, Hugo Cisnero, y los cuentos, nada más ni nada menos que de Ana Domínguez. Ah, mira. Así que estamos, las cuenteras de claro. FM Sierra están en también este espectáculo. Sábado 26 de noviembre a las 22 horas en Rivadavia 186, entrada 25 pesos, anticipadas 20 en librería Rincón Literario, Italia 131. Y bueno, nos mandan un verso de unas palabras de Eduardo Galeano, ¿no es cierto? Todo referido al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia claro. contra la Mujer. Qué lindo, ¿no? Así que, bueno, realmente un afiche, una invitación muy bonita. No se olviden, sábado 26 de noviembre, 22 horas, en Rivadavia 186. ¿La calle Rivadavia cuál es, Chulcas? Es una antes de la Avenida España. Paralela a la Avenida España. ¿Y la Conana es ahí? Claro. Bien. Creo, sí. Sí, la Conana claro. Sí. Bueno, entradas a 25 pesos, anticipadas a 20 en librería Rincón Literario, Italia 131. Auspició este. No. Bueno, no, pero qué lindo, ¿no? El otro día las escuché cantar cuando vinieron las abuelas. Sí. A las cuatro cuerdas. A las cuatro cuerdas, sí. Donde está Paola, Camila, Michi y Caro, y bueno, nada, grabé y tengo ahí. Mira. Qué lástima que no venía preparado para eso, sino claro, podríamos si no haber lo puesto hoy en el programa. Bueno, está muy bueno entonces. Un abrazo para ellas y le deseamos lo mejor y vamos a intentar acompañarlas ese día, claro, para que no se cruce ninguna cuestión. Muy bueno. Como te dije hoy, tenía a Piazzolla. Bien. Y no sé si yo elijo y después me decís si te gusta. Fuego lento, ¿te gusta? Sí. Sí. Vamos no. Allá. Thank you. sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Ahí estamos nuevamente en el aire. Bueno, Carlos, entonces retomaríamos nuestra historia ambiental en Tras la Sierra. Habíamos quedado en el programa anterior en que habíamos más o menos terminado de describir los cambios que se habían estado produciendo durante este tiempo, desde el 1910 o 20 hasta 1950 o 60, en el espacio de las sierras. Antes lo habíamos hecho en el espacio de la llanura, del bosque nativo, y nos faltaba un poquito completar cómo había ido ocurriendo esa transformación de nuestra naturaleza de bosque nativo serrano hacia esta mezcla de que empiezan a aparecer con mucha fuerza las especies no nativas de nuestra región en la conformación del paisaje y en la conformación de las áreas parquizadas de los espacios de residencia en la zona de la sierra, en parte vinculado con el inicio de las actividades turísticas. Y para completar este periodo histórico que estábamos viendo, había dicho yo que nos faltaba señalar un poquito cómo habían ido cambiando las ciudades o los espacios más urbanizados al mismo tiempo que se iban dando estos cambios en los espacios más rurales. Entonces tomaría un tiempito para desarrollar eso y luego continuaríamos con avanzando en el tiempo. Entonces un poco tendríamos que ubicarnos en estos finales del 1800, inicios del 1900, para ir viendo cómo fueron ocurriendo las transformaciones en la ciudad y de qué manera se van dando las articulaciones sociedad-naturaleza. Por ejemplo, si nos planteamos para la circunstancia de Villa Dolores o San Pedro o Villa Sarmiento, como los pueblitos que tenemos más cercanos, sabemos que se empezaron a consolidar como pueblos ya constituidos, es decir, fundados, por ejemplo Villa Dolores en 1850 y pico, un poquito después San Pedro, y Villa Sarmiento va a ser una parte de San Pedro, ¿no? Al mismo tiempo los otros poblados como San Javier Yacanto, Nono, también van creciendo como pueblos que empiezan a consolidar una vida política y una vida económica en el entorno de esos pueblos. Y entonces es importante que analicemos de qué manera se va configurando ese espacio urbano. Y habíamos hecho una referencia alguna vez que para el 1860 y pico Villa Dolores ya tenía una plaza constituida, ¿no? Habíamos hecho un relato de un enfrentamiento que había habido y habíamos comentado que esa plaza estaba constituida por talas y chañares, ¿no? En el 1864. Y después habíamos explicado de alguna manera cómo para el 1880 se plantea que esa vegetación nativa de la plaza iba a ser reemplazada por vegetación plantada, ¿no? Señala la historia que en 1880 se hacen plantaciones en esa plaza central de Villa Dolores. Y entonces esa es más o menos la historia puntual que podemos ir referenciando. En algunos casos se constituyó una plaza central, esta impronta colonial española, ¿no? De la plaza central como organizadora del espacio y el crecimiento de las ciudades en Damero. En algunos otros casos esa figura no está muy clara. Por ejemplo, si pensamos en la zona de las Tapias, no tenemos esa figura de la plaza central, ¿no? Sino como un espacio más bien rectilíneo que fue desarrollándose. Pero lo cierto es que, por ejemplo, para Villa Dolores podemos registrar que hay un importante desarrollo en el sentido longitudinal, digamos, desde la salida hacia Yacanto San Javier y desde hacia la salida hasta esta dirección, hacia San Pedro, ¿no es cierto? No, si nosotros nos fijamos, hay todo un eje que podría estar configurado por la Avenida Belgrano, donde registramos la presencia de casas muy añosas. las casas que podemos reconocer como muy añosas de Villa Dolores están en el o han estado en el contexto de la Plaza Central, y muchas quedan como reliquias desde la Plaza Central hacia San Pedro, en esas primeras cuadras, digamos, por ejemplo, enfrente del supermercado Sarquís. Encontramos lo que sería la tienda La Delia, que es una estructura de una casa muy antigua, y una cuadra más abajo también hay dos casas muy antiguas sobre mano izquierda, una de ellas completamente abandonada, pero en general encontramos en estas dos, tres, cuatro cuadras hacia el poniente de la plaza principal el registro de las importantes casas que habían, y lo mismo al ingreso de Villa Dolores sobre la calle Belgrano, el sector de la rotonda de ingreso, ¿no es cierto?, donde encontramos esas casas muy grandes que pertenecían a la familia Castellano, que de alguna manera nos pueden servir para ir describiendo cómo era esa ciudad de inicios del 1900. Y nos encontramos con que esas eran el tipo de construcciones que tenían las familias más acomodadas. Esa casa muy alta, con un techo que podía tener más de 5 metros de altura, ancha, es decir, que ocupaba una buena cantidad de metros de frente sobre la calle, más de 30 metros en algunos casos, o 40 metros también, muy alta, muy ancha, que incluso tenía una gran cantidad de ornamentos en su desarrollo de los revoques, es decir, encontramos una serie de elementos decorativos, y muchas de estas casas estuvieron siendo diseñadas por y ejecutadas por albañiles italianos fuertemente, ¿no? O sea, hay un estilo importante. Ya no es la casa colonial española que nosotros podemos registrar, que es de techo bajo, que por ahí le encontramos, por ejemplo, frente a la Plaza San Javier. Ahí hay una casa muy típica, ¿no?, colonial española, techo muy bajo, techo con tejas muslera. Esta otra casa tiene otra impronta, y es esa casa muy alta, con aberturas muy altas, con ventanales enormes, pero que en realidad es una fachada muy importante contra la calle, y después no tiene tanto desarrollo hacia el interior. Y lo cierto es que está planteado como, de alguna manera, como una fortaleza, que aísla de la calle, ¿no? La calle está planteada en estos tiempos como un espacio de tránsito, más que como un espacio de vida social. No registramos que la calle sea un espacio de vida social como posteriormente va a irlo siendo en el desarrollo de la vida urbana, ¿no? Sino que son estas importantes construcciones que de alguna manera están planteando un espacio de calle e inmediatamente sobre la línea, que luego sería la línea municipal, el desarrollo de la fachada de la construcción. Y el espacio de jardín, el espacio verde, se va a desarrollar hacia el interior de esa construcción. Entonces nos imaginemos, por ejemplo, en los primeros tiempos que solamente había el desarrollo de una calle longitudinal, estas grandes construcciones en ancho de 20 o 30 metros de frente o 40 metros de frente, con un escaso desarrollo en profundidad hacia el interior del terreno. Y en el resto del terreno, a veces sin límites, porque algunas de estas construcciones, por ejemplo, las que decían la entrada de Villa Dolores de las familias Castellanos, son el ingreso al campo, ¿no? A un campo que va a tener una gran extensión en toda la zona de Barrio Parque, por ejemplo. Y en otros casos serán más acotadas en el desarrollo de fondo, pero tampoco está todavía francamente planteada esta cuadrícula de las cuadras que tenemos hoy en el desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, de alguna manera, la relación con la naturaleza, la relación con el mundo vegetal, se tenía en el interior de las viviendas. Es decir, cada vivienda tenía un espacio verde intramuros. Esa, por ahí, es la definición. La ciudad se iba construyendo desde las calles y las construcciones en un espacio fuertemente impactado, digamos, por la mano del hombre, pero que no había demasiado espacio para la naturaleza en los espacios públicos, a excepción de las plazas. el resto de naturaleza quedaba restringida en los espacios intramuros de estas viviendas. Y de esa manera se iban configurando incluso algunas actividades productivas que se continuaban desarrollando en el interior de estas viviendas en área urbanizada. Todas estas construcciones, incluso lo podemos ir viendo en ciertas referencias históricas, era común que en ese patio amplio e interno se desarrollaran plantaciones de frutales, eran infaltables, por ejemplo, las higueras, las vides eran infaltables también, la presencia de gallineros y la presencia, por supuesto, de algunas huertas. Es decir, los espacios eran espacios de residencia, pero también eran espacios de producción de alimentos para el autoconsumo. Eso significaba que básicamente nos encontrábamos en las ciudades con una impronta de que la vegetación original que se desarrollaba obviamente en el territorio, por ejemplo el caso de Villa Dolores era un completo algarrobal, fue siendo sustituido por estas otras plantaciones que se hacían de especies no nativas, en este caso frutales o plantas ornamentales. Por supuesto que se registra todas aquellas especies que planteamos que se iban cultivando en la sierra, también las vemos cultivadas en estos espacios internos de la ciudad. Y solamente en algunos casos pueden ir quedando hacia los fondos de estos terrenos algún algarrobo añoso, que porque ya era añoso probablemente en el momento en que se hizo la construcción y era de tal magnitud que de por sí solo se imponía, pueden haber ido quedando. Pero si no, nos encontramos con que en todo el espacio de desarrollo urbano de Villa Dolores, por ejemplo, no registramos en los espacios públicos la presencia de árboles nativos, ¿no?, de ninguna naturaleza. Solamente, como decía, en tal vez en lo que después fue siendo los centros de manzana, podemos registrar la presencia de algunos importantes algarrobos, pero si no, ese es el más o menos el patrón que con que nos podemos ir imaginando que era la ciudad de Villa Dolores entre de 1900-1930 aproximadamente. La construcción de las casas, francamente, sobre la calle, la calle como un espacio de circulación, toda la vinculación con la naturaleza ocurría hacia el interior de cada vivienda y mínimamente un desarrollo de algunas plazas. Ese modelo, de alguna manera, que lo observamos en el caso de Villa Dolores, se puede ir desdibujando un poco más en la medida en que no hablamos de pueblos fuertemente en crecimiento, sino que estamos hablando de espacios un poco más ruralizados, como por ejemplo Las Tapias, o decimos San Javier Yacanto, donde podían tener mayor tamaño cada una de estas unidades habitacionales y por lo tanto la proporción de naturaleza era mucho mayor que la proporción de espacio construido, ¿no? Pero hay referencias que, por ejemplo, en Villa Dolores había todo un sistema de acequias que traían agua desde el río de los Sauces y que permitían el riego para todas estas pequeños bosquetes de plantas frutales y de hortalizas que existían hacia el interior. Supongo que ese patrón, obviamente, que se debe haber repetido también en San Pedro, ¿no es cierto? Seguramente todas estas unidades habitacionales grandes que uno reconoce hoy en San Pedro deben haber tenido hacia el interior sus espacios de bosque frutal. Es decir, había todavía una vinculación entre los espacios de residencia y los espacios de producción de alimentos para el autoconsumo, básicamente. Y este modelo no solo lo vamos a encontrar en Córdoba, sino que es el modelo que está presente, por ejemplo, en Ciudad de Mendoza, desde muy temprano. La Ciudad de Mendoza es una ciudad muy vieja, o Ciudad de Córdoba, o Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Desde sus procesos de fundación, siempre la calle fue estando más planteada como el espacio en donde ocurría el mercado, es decir, la actividad comercial, y también donde iban a ocurrir todas las actividades militares de alguna manera, ¿no? Los espacios de defensa, pero no como los espacios de vida social. Sin embargo, tenemos que ir planteando cómo contexto comienza a transformarse a partir de esta consolidación del Estado Nacional que veníamos a decir, que se instala fuertemente en Argentina a partir de 1880. Y entonces cada ciudad, la clase dominante, la élite de cada una de estas ciudades, comienza a tener una demanda, dijimos vez pasada también, mucho más fuerte respecto de la presencia de naturaleza en la ciudad. Entonces, comienza, por ejemplo, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, incluso simultáneamente va a estar ocurriendo también en Córdoba y en Mendoza, una fuerte impronta de empezar a tener más naturaleza en los espacios urbanizados. Por ejemplo, para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que registrar que alrededor de finales del 1800, inicio del 1900, se va a radicar en la Ciudad de Buenos Aires y como director de parques y paseos, un paisajista francés, Carlos Thays, sumamente reconocido en la Argentina. Creo que hay 5 generaciones ya herederos de Thays, ¿no?, que siguen siendo paisajistas. Y entonces va a tener una fuerte impronta lo que él diseñe para Ciudad de Buenos Aires y lo que diseñe para las principales ciudades de Argentina en el desarrollo urbanístico que va a ir teniendo el resto de las ciudades. Thays era un excelente paisajista y un excelente urbanista, que obviamente va a encandilar fuertemente a la élite de Buenos Aires, ¿no? La élite se va a convertir en un fanático de Thays. Y entonces Thays va a diseñar todos los jardines de las residencias de las familias acomodadas y va a diseñar los parques de todas las estancias de los grandes terratenientes en la región pampeana. Pero no solo va a estar haciendo esos jardines privados, sino que fuertemente va a diseñar cómo es el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y ahí nosotros vamos a notar cómo en todo esto, en este tiempo, cuando tenemos que hacer referencias a las innovaciones que se van produciendo, los cambios que se van produciendo, la medida en que vienen siendo concretados por distintos gobiernos, por ejemplo, nos encontramos que los cambios que se puedan proponer no duran más que 4 años o a lo sumo 6 años, ¿no es cierto?, un periodo gubernamental. Pero este paisajista estuvo 22 años en la dirección de parques y paseos de la Ciudad de Buenos Aires. Durante esos 22 años, creo que pasaron, no sé si fueron 5 o 6 presidentes y no sé cuántos otros gobernadores, y él permaneció. Realmente era una persona que había encandilado a toda la élite de Buenos Aires y que era inamovible en su posición, ¿no? Pero de alguna manera eso contribuyó mucho a que se cambiara la concepción de los espacios públicos y de los espacios privados en nuestro país. Por un lado, las élites, digamos, que miraban a Europa y básicamente miraban Francia o miraban Inglaterra, pensemos que España estaba totalmente desprestigiada, ¿no es cierto?, en este tiempo histórico, veían esas enormes mansiones y esos enormes jardines, y en muchos casos Thays contribuyó a consolidar esos jardines residenciales, pero hizo una labor importantísima en los espacios públicos, como director de parques y paseos que era, ¿no? Sí, Carlos. No, te decía que lo poco que he recorrido nuestro país, algunas cuestiones que tienen que ver con todo lo que es paseos, ¿no?, que me ha llamado poderosamente la atención, es Mendoza. Claro, bien. No solo, o sea, independientemente si son exóticas o autóctonas, sí, las plantas, en realidad hay toda una ensalada en cada uno de los parques, salvo creo en el Parque San Martín. Que fue diseñado por Thays. Ah, bueno, mira, sí, vos. El Parque Sarmiento también. De todas maneras, mira, qué sí, interesante. Toda la costanera de Mar del Plata también, ciudades del Uruguay también. ¿Paraná? No recuerdo exactamente, Paraná es una ciudad llamativa, pero no, lo sí. Quería rescatar era, y un poco la relación con tras la sierra, ¿no? Sí. En lo que es Mendoza. Mendoza tiene un régimen pluviométrico inferior al que tenemos nosotros acá en tras la sierra. O sea, si bien es una ciudad oasis o un sector al cual le llaman oasis porque está regado por el agua de deshielo, pero la importancia que se le concede al arbolado público, claro, hablo de la parte pública, ¿no? Sí. Es algo llamativo, sí, ¿no? Si querés, hablamos un poquito de esta historia, bueno, de cómo se fue configurando. Sí, no quiero trasladar. Pero es que, digamos, nos sirve, lado, pero... no nos sirve para que veamos cómo, digamos, veníamos planteando esto de la historia ambiental de Tras la Sierra y llegábamos al punto de decir, bueno, ¿cuál es la historia ambiental de las ciudades de Tras la Sierra? Ese era el punto que yo quería desarrollar hoy. Y nos sirven las referencias de Buenos Aires o de Mendoza para poder hacer las comparaciones. Así que sí, si querés lo vamos desarrollando. Un detalle para que después sí, continúe. Nosotros en Tras la Sierra, bueno, voy a hablar de Villa Dolores más sí, que todo, ¿no? Porque San Pedro, en cuanto a arbolado público, creo que le falta mucho. Hay que trabajar, eso no se ha trabajado, sí, vais a saber por qué, pero qué lindo que alguna vez lo pudiera trabajar, ¿no? Pero en Villa Dolores el tema del arbolado, por ser una ciudad, no sé, por ser una ciudad y eso, siempre existe una excusa para extraer los árboles. Sí. Vivimos con árboles que no miden más de 2 metros, sí, son con un diámetro de 5 centímetros. Eso cuando crece y logra enraizarse, viene, siempre hay una excusa porque levanta las paredes, porque se metió en la cloaca, mejor dicho, en el caño de los caños que sacan agua, los desagües, o porque exudan algo, o porque tienen un parásito, o porque, no sé, molesta la sombra. Claro, siempre hay una excusa para sacarlo, motivo, sí, y he visto sacar árboles inmensos, sí, cerca bueno, de la Plaza Mitre. Sí. No hay una concepción de lo que es el árbol, no, y tal vez nos acordemos un poco de los árboles a partir de esta época, digo, diciembre, enero. ¿Dónde poner el auto, no? ¿Bajo la sombra de qué auto? La sombra del vecino, muchas veces. Sí, sí. ¿Dónde poner la cabeza? Porque porque tenemos realmente temperaturas elevadísimas. Y bueno, ahí uno se da cuenta de que el árbol en nuestra región es algo que no existe, o sea que claro, está invisible, no sí, lo registramos, porque ni siquiera necesitamos poner árboles en un lugar donde sería por lo menos la sombra, además de la cantidad de cosas, claro, de los beneficios sí, que trae el árbol. Sí, eso que voy a decir es tal cual. Y si uno transcurre por Villa Dolores, a la hora de la siesta, ve realmente esa cosa, ¿no? La disputa que hay por los espacios bajo la sombra para poner los autos. Es decir, uno encuentra que hay autos estacionados exclusivamente bajo los árboles, la mayoría de las cuadras, y que a veces están sobre la carpeta verde, digamos, ya en los barrios están tapando la vereda, tapando el espacio verde, porque la prioridad, digamos, no es que el espacio público se utilice para que las personas se movilicen, vayan, vengan, sino, bueno, esa cosa de dónde escondo el auto, ¿no? Y entonces lo ves que en realidad no, cada uno no tiene un árbol frondoso en la puerta de su casa, y entonces está sobreuso de los árboles de otros cuando vecinos, cobran ¿no? cierta altura, siempre hay una excusa para sacarlo. Y yo sí, quiero terminar con esto para poder dejar sí, que tu idea la continúes. En Mendoza podemos ver en pleno centro de la ciudad de Mendoza, de la capital, y no solamente en la capital, hermosos árboles frondosos que por su edad y por su fronda, por su capacidad, tienden a caerse hacia la calle peligrosamente. Sí. Y eso sería en nuestra ciudad eliminado. Un elemento totalmente que justificaría la eliminación. Lo que hacen son unos collares sí, de hierro muy grueso, carnes, y unos puntales que son de los rieles de ferrocarril. Sí. Bueno, las plazas iluminadas, cada árbol está iluminado con yodines de mucho costo en energía, pero que realmente le dan le dan una fachada a las plazas que no he visto en otro lugar. Seguramente habrá ciudades así, no escatiman en el costo de mejorar las plazas, claro, ya que las usa la familia, usa sí, las plazas, muchísimo, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre de usar la plaza, las plazas, pero a veces no se hace la inversión no, necesaria. No. Y bueno, inclusive tenemos la costumbre de ir al río, ahora ya ni río nos claro, va a quedar. ¿Cómo claro, de pronto, qué diferencia entre dos pueblos, sí, no? Sí, sí. Digo, por ahí tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra... Bueno, viste eso que por ahí lo hablábamos la otra vez, ¿no? Uno va configurando un paisaje, pero a su vez se va configurando uno mismo, ¿no? O sea, vamos construyendo esta ciudad sin árboles, en que encontramos que hay un montón de motivos para ir teniendo una ciudad sin árboles, y de alguna manera después nosotros nos vamos configurando también como personas que cada vez nos vamos artificializando un poco más, o nos vamos alejando un poco más de esa necesidad de vínculo con la naturaleza, ¿no? Y creo que estamos hace un tiempo en un franco proceso hacia eso. Y la impronta que pueden dar las autoridades municipales en cada uno de los pueblos en esta búsqueda de qué ciudad queremos, qué paisaje queremos, qué condiciones ambientales queremos, es fundamental. Porque lo que se hace en los espacios públicos no lo puede hacer cada vecino. El espacio público es un espacio que está exclusivamente bajo jurisdicción de las autoridades municipales. Entonces son las autoridades municipales las que nos tienen que marcar la cancha de cuál es el espacio público que tenemos que tener. Por supuesto, lo ideal sería que no hubiera un municipio que nos esté marcando la cancha cuál es el espacio público que tenemos que tener, sino que fuéramos nosotros, los vecinos, los que le exigimos a ese municipio por ese espacio público que no tenemos. Pero digamos, de toda manera, cuando las personas podemos estar un poco aturdidas, perdidas, sin saber cuál es el mejor hábitat que podemos encontrar en nuestra ciudad, está el reaseguro de que entonces sea la autoridad municipal la que tiene esa claridad y la que tiene que, de alguna manera, trabajar con los vecinos para ir generando esa necesidad de un ambiente más arbolado, más confortable, más fresco, más vivo. Bueno, cuando se da la confluencia de que los vecinos estamos distraídos con otras urgencias, y las autoridades municipales tienen más un criterio meramente de naturaleza como adorno, ¿no? Cuando reducimos la naturaleza a la función del adorno, entonces la naturaleza es la planta que regalamos cuando se inaugura un comercio. Se inaugura un comercio y le llevamos una planta con un moño y una tarjeta. Esa es nuestra concepción de naturaleza. O nuestra naturaleza es la planta que vamos a poner el día que se inaugure el edificio que sea. Y vemos eso, la naturaleza como adorno, y no la naturaleza integrada a la vida de las personas, con su propio funcionamiento, con sus propios requerimientos, con sus propias con sus propios tiempos, y generando ese espacio de vida en el que va a haber no solo plantas, sino pájaros, chicos jugando abajo, gente charlando bajo la sombra. Sí, de por sí la naturaleza es el espacio ideal para el encuentro de las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hace un tiempo que en Villa Dolores con altibajos, en el tiempo que yo vivo en Villa Dolores con altibajos, vamos viendo un proceso en los últimos tiempos, a mí me preocupa, de mucho deterioro de nuestro arbolado público. Y también lo vamos viendo en muchos otros pueblos, ¿no? Entonces, sí, hemos llegado a tratar este tema de arbolado como que nos hemos venido al tiempo presente, ¿no? Pero vamos a hacer todo el recorrido de cómo va siendo esta relación con la naturaleza desde un tiempo más anterior, y bueno, ver si nos sirve como para modificar un poco esta circunstancia. Déjame aportar algo que no es una crítica a nuestra intendente aquí en San Pedro, porque en realidad yo creo que no cabe la crítica, pero alguna vez me hiciste notar de que nuestra plaza de San Pedro prácticamente no tiene, yo creo que no tiene ningún árbol autóctono. Tendríamos que relevarla, podemos hacer eso alguna tarde. Digo, por ahí tiene más que nada, sí, muchas coníferas y estas que están pintadas de blanco sus troncos, ¿no? Sí. Digo, por ahí alguien, en el caso de Emilia Calvo, ella se radicó aquí en San Pedro, entiendo, y bueno, ya todo estaba así, ¿no? Tampoco claro. Le podemos enrostrar todo al sí. Por ahí habría que acercarle ideas, claro. Tal vez acercándole ideas podríamos tener una planta que de alguna manera una plaza sí. Que de alguna manera nos represente sí. Un poquito más, tal vez el hecho de pintarlas, que a muchos no nos gusta, ¿no?, de pintar a los troncos. Por ahí lo hacen con una idea de de armonizar o de, claro, o pero, de sí, qué sé yo, de acomodar de alguna, claro, manera lo que la naturaleza no tiene necesidad, ¿no? Claro, pero sí, bueno, bueno, son temas todos para charlar. Reconozcamos también que en el caso de San Pedro la Plaza, bueno, se le han puesto, se le han mejorado las vías, se le han puesto las pasarelas, creo, para, claro, para las personas. Sí, o sea, en general, viste, Carlos, digamos, eso lo vamos viendo cada vez. Todo lo, aquello que se considera que es una mejora urbana pasa por infraestructura muerta. Ponemos semáforo, ponemos pasarela, ponemos cordones, ponemos más luces, podemos poner más fuentes, ponemos más bancos. Monumentos. Monumentos. Y siempre somos muy deficitarios y no sabemos cómo vincularlos con la naturaleza, ¿no? Es mucho más sencillo poner un semáforo o poner un foco de luz, que de alguna manera es inerte, va a cumplir casi con exclusividad la función para lo que lo ponemos, que pensar en tener un arbolado público, o plazas o parques en donde la naturaleza está viva, y eso es innegable, la naturaleza está viva y como tal va a dar flores, va a dar hojas, va a dar frutos, esas hojas pueden caer, las flores pueden caer, una rama puede caer. Entonces, digamos, la forma en que nosotros vamos resolviendo todas esas particularidades que tendría la convivencia con la naturaleza es anulando la naturaleza. No soportamos el desorden de la naturaleza, los ciclos de vida que tienen las plantas en la naturaleza, y entonces siempre vamos alimentando esta idea de una ciudad limpia, una ciudad ordenada, y entonces no hay espacio para la naturaleza. Disciplinada. Claro, porque los árboles tiran hojas y para algunas personas la hoja es suciedad. Entonces está ese concepto fuertemente instalado, ¿no es cierto? Y necesitamos que esté controlado, que no se nos pueda escapar en ningún sentido. Entonces, lo que nosotros estamos queriendo es una naturaleza fuertemente artificializada. Por eso le pintamos el tronco de blanco. Y por eso a las flores las ponemos adentro de los canteros. Hay una poesía muy bonita. Hay robos plásticos, ¿no? Sí, hay una poesía muy bonita de Alfonsina Storni que dice: las flores saltan de los canteros, ¿no? A veces está esa sensación que ponemos las flores en los canteros para que estén ahí, y las flores saltan, ¿no? Y desbordan. Pero bueno, digamos, es parte de esta. Volvemos siempre a lo mismo. Esta disputa permanente que tenemos entre lo que entendemos como civilización y lo que entendemos como barbarie. Y nuestra idea de la civilización es una idea del orden cada vez más terrible. Y cada vez que nos va llevando a que construyamos espacios sin vida. Espacios, digamos, por ejemplo, el shopping. Un shopping es un no lugar por ahí, no planteado. Es un espacio donde no podemos encontrar ningún signo de vida, salvo las personas, si consideramos que estamos vivas, que estamos ahí circulando, ¿no? Pero hay luz las 24 horas o el tiempo que esté abierto. O sea, ya no hay un ritmo natural de día-noche, eso se pierde. Ya no hay una temperatura, fresco a la mañana, caliente a la siesta, no, es 23 grados permanente. Es decir, vamos generando o se va generando como modelo confort esta total artificialización de nuestro medio natural. Cambiamos el aire, cambiamos la temperatura, le cambiamos la humedad, le cambiamos la iluminación. Y bueno, y pensar que hay gente que va de paseo, claro, shopping, ¿no? Entonces, o sea, lo que no lo hace una vez porque, claro, quiere comprar algo, sino porque lo hace como un paseo. Entonces lo que se postula es esto que te decía hace un rato: no solo vamos cambiando esa configuración del paisaje, sino que nos vamos cambiando nosotros al mismo tiempo. Es decir, nuestra necesidad de temperatura estable, humedad estable, iluminación estable, la vamos adoptando y va siendo parte de nuestras necesidades. Es decir, nosotros vamos renegando hasta de nuestro propio ritmo, de nuestro propio, de toda nuestra propia naturaleza, porque nos vamos amoldando a esta otra artificialización que se va haciendo, ¿no? De, por ejemplo, para este caso extremo que postulamos de cómo se manipulan todas las variables ambientales, por ejemplo, en un shopping. Si alguien se quiere congratular con la ingeniera Ledesma, por favor, no le invite a un show. No. Bueno, marrón y bien. Azul. Bueno, azul. Vamos allá. Bueno. sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Astor Piazzolla y su orquesta, el tema Marrón y Azul. Y aquí estamos. Bueno, vamos a desandar el camino, nos vamos a bajar del árbol donde nos subimos, Carlos. Estaba interrumpido, ¿sí? Vos querías leer algo. No, era continuar con esta historia que venía haciendo de, bueno, qué importancia tiene en el desarrollo de los espacios públicos urbanos en nuestro país, bueno, la tarea desempeñada por un paisajista en particular. Y nos habíamos ido nosotros a analizar un montón de otras cuestiones. Qué buena inversión tener, sí, un paisajista en los pueblos, ¿no? Claro. Mira, lo cierto es que Thais contribuyó enormemente a la creación de plazas barriales, por ejemplo, ¿no? Porque podemos decir, bueno, era el paisajista de la aristocracia. Está claro que fue el paisajista de la aristocracia, pero solamente podría haber sido eso. Y no, o sea, diseñó las principales plazas de Buenos Aires, por ejemplo, la Plaza del Congreso, la Plaza de Mayo, y un montón de otras plazas que, como no las conozco, porque no soy una gran conocedora de la ciudad de Buenos Aires, conozco los lugares que todos conocen, o sea, eso, el Congreso, esa parte de por ahí, un poco de Palermo y nada más. Pero, digamos, en cada lugar donde hay una plaza en la ciudad de Buenos Aires que tiene un desarrollo en cuanto a su tamaño, su magnitud, su composición arquitectónica y de vegetación, que fuertemente nos llame la atención, ahí estuvo Thais. Pero digamos, además de estas importantes plazas, hizo muchísimas plazas barriales, digamos, y apoyaba fuertemente cuando las comisiones de los barrios periféricos querían desarrollar sus plazas, y ponía el mismo ahínco en esa configuración del espacio público, porque para él básicamente era muy importante esa construcción del espacio público, porque consideraba que era el espacio social por naturaleza, es decir, donde la gente se va a encontrar y donde la gente va a intercambiar y va a tener una vida más rica y más diversa, es en ese espacio público. Entonces las plazas estaban concebidas desde esa perspectiva. Incluso fíjate vos que después, cuando Thais muere, que continúa la tarea, uno de sus hijos, en cada una de las plazas que habían ido conformando va a poner una biblioteca popular, ¿no? En la plaza. O sea, las bibliotecas populares se instalan en 1920 en Buenos Aires en las plazas, como un espacio donde las personas van a estar en un tiempo de ocio, bueno, un tiempo de placer, y que puedan tener acceso a la lectura, ¿no? Cuando nosotros tanto que nos cuesta encontrar dónde están las bibliotecas acá y en qué horario atienden. Por ejemplo, la biblioteca cierra a la 1, la biblioteca pública que tenemos en Villa Dolores. Muy poca gente va a estar con tiempo disponible para leer hasta la 1, a la tarde no va a haber. Bien, en las plazas se planteaban que eran espacios de lectura, ¿no? O sea, interesante, porque sí. Fíjate que vos estás en un espacio agradable y claro, además tenés la posibilidad de tener un libro. Claro, bueno, esta idea, ¿viste? De los espacios públicos como espacios para ser vividos. Entonces, contribuyó con eso, con la creación de plazas barriales, las plazas céntricas principales, los parques, por ejemplo, Palermo ya estaba configurado, pero el desarrollo arquitectónico se hace aquí. El Botánico de Buenos Aires lo hace Thais, donde dentro del Botánico están representadas la flora de cada una de las provincias argentinas. Y también de países. Y de países, ¿no? Esto que salimos a hacer el otro día, un poco reconocimiento de especies, uno cuando va a los jardines botánicos, de alguna manera puede tener esa mirada amplia de todas las especies que están vinculadas con sus lugares de origen, y sin duda que ayuda un montón a que nos podamos ir ubicando en esta diversidad que tiene la naturaleza. También contribuye, bueno, con muchos parques. De todas maneras, lo de el hecho de visitar un espacio verde en donde sabemos que todas las especies son autóctonas, también nos permite sí, seguro, ¿no? Seguro, pero nos ubiquemos que Buenos Aires era una gran ciudad, básicamente se había diezmado todos sus espacios de naturaleza, a su vez provincia de Buenos Aires era básicamente pastizal pampeano, no solamente tenía un área de bosque en la costa, y entonces había que recrear, pensemos, Dios atiende en Buenos Aires, entonces en Buenos Aires se recrearon de alguna manera la vegetación de todas las provincias, pero digo, por ahí eso es un buen disparador para que la gente se interese y luego vaya a los espacios naturales. Por ejemplo, si mientras la sierra tuviéramos algún jardín botánico, como vos me decías, en la zona del espacio público del ferrocarril, seguramente ayudaría para que las personas tengan una primera entrada con nuestra especie nativa. Y después, tal vez de ahí, sea como el vínculo para luego cada vez animarse a meterse más en espacios naturales. ¿No? Siempre... Al intendente Juan Pérez, en su primera gestión, no le interesó. Claro. Ve que tampoco le interesa todo lo que sea árboles, lo veo que tiene una idea de que tenemos que empalmerar todo. Claro. Además no sé cuánto costará una palmera de esa, pero vale fortuna, no sé, porque no sé dónde la traen. Sí. Qué lástima, ¿no? Que sí, bueno, qué lástima. Que la mirada no sea. En este caso, en los jardines botánicos estaba reflejada la vegetación de todas las provincias y, como vos decís, vegetación exótica. Y otra de las particularidades que tuvo Thais, que fue el primero que rescató nuestras especies nativas. Es decir, él venía de Francia con una fuerte impronta también de la jardinería inglesa, ¿no? En ese sentido de la irregularidad, porque el jardín inglés es mucho más irregular que el jardín francés. Se permite muchas más libertades, ¿no? El jardín francés es típicamente todo recortado, todo simétrico, estricto. Y el jardín inglés va como mezclando, como que va dando un aspecto más de desordenado. Incorporan las praderas, incorporan vegetación un poco más no controlada, digamos. Y él tenía una fuerte, si bien era francés, tenía una fuerte formación en los jardines ingleses también, entonces todo eso contribuyó a la impronta que le fue dando. Pero, por ejemplo, fue un enorme estudioso de la flora nativa de toda la Argentina. Hacía expediciones hacia todos los bosques nativos de Argentina e iba reconociendo y estudiando la flora. Incluso hizo publicaciones científicas respecto de la flora de distintos espacios, ¿no? Y fue el estudioso, por ejemplo, de la flora del Parque Nacional Iguazú. Y fue el primer antecedente para crear el Parque Nacional Iguazú, en 1904, los estudios que él hace, ¿no? Entonces, realmente un naturalista, un paisajista y un urbanista. Y, como te decía, él rescata básicamente cuatro especies que lo impactan fuertemente de nuestras especies nativas y que las va a incorporar enormemente a todos los espacios públicos de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, que son el lapacho, el jacaranda, la tipa y los palo borracho. Desde la perspectiva que donde había espacio público tenía que haber árboles y donde había árboles tenía que haber flores. Entonces elige estas cuatro o cinco especies, porque elige los dos palos borrachos, que son especies de las floraciones más espectaculares. Por supuesto que hay otras también con floraciones muy vistosas, pero estas son muy, muy vistosas. Y tienen una secuencia que cubren absolutamente todos los meses del año. Comienza, por ejemplo, una floración invernal con uno de los palos borrachos, continúa la floración de los lapachos, sigue la floración de jacarandá, finalmente la floración de la tipa y termina con la floración del otro palo borracho. Entonces él, de esas cinco especies, llenó las calles de Buenos Aires, pero también Córdoba y también Mendoza y Rosario y todos los lugares en donde trabajó. De manera tal que siempre hubiera alguna especie nativa que estuviera ofreciendo sus flores en las ciudades. Y por supuesto, Buenos Aires plantó 150.000 árboles, ¿no? O sea, empieza a desarrollar fuertemente este concepto de que tiene que haber arbolado público, no solo en las plazas, en los parques, en las plazas barriales, sino en las calles, que como veníamos describiendo recién, por ejemplo, en esa construcción que decíamos, que las casas básicamente eran de una gran fachada, pero que directamente daba a la calle, en que ni siquiera había mucho espacio de vereda. Eso es lo que podemos corroborar si miramos San Pedro o si miramos Villa Dolores, las construcciones viejas. Las casas viejas tienen una veredita que mínima, a veces claro, no llega al metro. Por eso que venía explicando yo primero, de que el jardín era interno, ¿no? La calle era exclusivamente un ámbito de tránsito y la casa se planteaba como una fortaleza por lo que pasaba afuera, y el jardín iba a ser interior. Entonces, desde estos años y desde esta impronta de Tai, fuertemente se difunde el concepto del arbolado público, de alineación en las calles, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso implica una serie de cambios en la infraestructura urbana, porque tiene que haber espacio para el arbolado público. En el diseño, ¿no? También. Claro, en el diseño. Entonces, es necesario hacer toda una serie de reacomodamientos de qué medidas tienen las calles, qué medidas tienen las veredas, para ir permitiendo este fuerte desarrollo del arbolado público. Y fíjate vos, que esa arboleda que hoy tiene Buenos Aires, la arboleda más añosa que hoy tiene Buenos Aires, que en muchos casos está en un estado de bastante afectación, son estos árboles que están teniendo 110 o 100 años, 120 años en algún caso, de las primeras plantaciones que hizo Tai, ¿no? Son esos los que están conformando esa bóveda que en algunas calles de Buenos Aires nos asombran enormemente, que pueda, los edificios muy viejos de Buenos Aires no tienen más que 4 o 5 pisos, por ejemplo, en la zona del Congreso, por ahí. Y los árboles están a la misma altura que los edificios, ¿no? Uno, si a veces va a un hotel, a mí me ha tocado estar en alguno de esos hoteles, uno abre la ventana y se encuentra con la copa del árbol. ¿No? Sí, y estás en un cuarto piso. Mendoza pasa lo mismo. Vemos, entonces, o vemos confiterías que están, claro, virtualmente tapadas por la fronda de los árboles. Bien. Y pensar que acá, cuando hay un árbol que molesta un poquitito en algún, sí, lugar, hay una orden para sacarlo. Esa es más o menos la historia entonces de el tema del arbolado público en Ciudad de Buenos Aires. Como este señor trabajó, incluso llegó a diseñar algunos barrios, ¿no? También. Pero como después trabajó en Córdoba, en Mendoza, en Mar del Plata, en ciudades del Uruguay y en muchas, en Tucumán, los terribles parques y plazas que tiene Tucumán, que son bellísimos, también en Salta, estuvieron bajo gestión de este paisajista. Y, por ejemplo, veamos el caso de Mendoza, para tomar otra referencia. Mendoza, una ciudad también muy antigua, de 1600 y pico, tomó la traza de los huarpes de sistematización de las aguas de los deshielos y de los arroyos y ríos que bajaban de la cordillera. Básicamente se fue configurando un desarrollo agrícola y un desarrollo urbano que respetó esa traza de todas esas acequias revestidas en piedra que por ahí estaban configuradas en el espacio del pie de monte de la cordillera o de la... Hay lugares donde han hecho museos, donde se conserva, claro, todo tal cual como, bien, como era originalmente. Sobre esa traza, o sea, esos canales se utilizaron para llevar agua a los espacios rurales en donde se producían las diversas producciones. Pero también se fue configurando la trama de lo urbano, una ciudad muy vieja como Córdoba, bueno, un poco menos que Córdoba, donde básicamente las acequias entraban por los fondos de las propiedades. Por esto que decíamos que el modelo es más o menos el mismo que planteamos para Villa Dolores. Las fachadas de las viviendas directamente sobre la calle, o sea, no hay jardín en el frente de las viviendas, sino que las viviendas dan a la calle con una importante fachada, y los jardines son internos, y esos jardines en muchos casos son jardines huerta o quintas. Entonces, en Mendoza se fue haciendo una traza de la ciudad de forma tal que todas las acequias pasaban por los fondos de los terrenos. Y con el transcurrir del tiempo, eso comenzó a tener una serie de inconvenientes básicamente sanitarios. Porque, digamos, el agua circulando, en el caso de Mendoza, con mucha abundancia, incluso con todo un sistema, el sistema originario de los huarpes era que permanentemente esas acequias se iban retroalimentando, o sea, estaban todas interconectadas, ¿no es cierto? Entonces, la permanente circulación de agua en espacios con vegetación se iban generando, espacios muy proclives a la presencia de muchos insectos, muchos mosquitos, bueno, y son los tiempos, ¿no es cierto?, de la malaria, el paludismo, alcoholismo y una serie de enfermedades. Entonces, por medidas sanitarias, comienzan muy tempranamente, alrededor del 1800, en Ciudad de Mendoza, a trasladarse esas líneas de acequia hacia afuera de las propiedades. Entonces va quedando en el espacio de lo que sería la calle. El margen entre la vereda y la calle. Y la calle. Pero bien, igualmente, los espacios verdes estaban ocurriendo en los espacios interiores, como habíamos descrito antes. Pero claro, como vos decís, en una zona fuertemente árida, con 200 milímetros o incluso menos, creo, en Ciudad de Mendoza, esa vegetación del interior de las casas comenzó a morir. Era necesario llevarles agua para que pudiera seguir habiendo vida en el interior de las casas. Entonces surge esta posibilidad de comenzar a cultivar los árboles también hacia afuera. Y ahí es alrededor del 1830 cuando en Mendoza comienza a cultivarse arbolado por fuera de las viviendas. Ya no intramuros, sino en ese espacio de calle. Ahora bien, Mendoza es arrasada por un terremoto en el año 1861, que prácticamente creo que, no sé si el 80% de la ciudad de Mendoza es demolida, ¿no? Y Mendoza es una ciudad que tiene que volver a ser construida casi completamente. Entonces, en ese momento se cambia la traza definitiva que va a tener la ciudad de Mendoza. Y se va a mantener esta historia de que los canales de riego van a ser externos, van a ir por la línea de calle, pero las calles van a ser mucho más anchas que las calles de cualquier otra ciudad. Y las veredas van a ser el doble o el triple que las veredas de cualquier otra ciudad. Porque la experiencia de ese terremoto de 1861 fue que la mayoría de las personas no pudieron ser evacuadas, no pudieron escapar del terremoto, por una cuestión de que no había espacio libre para que las personas pudieran salir en las emergencias. Entonces la ciudad de Mendoza tiene una disposición de las medidas de las calles y las veredas y del tamaño de sus plazas luego de la experiencia del terremoto de 1861. Igual San Juan. San Juan prácticamente es la ciudad más joven, ¿no? Claro. Por la reconstrucción que sufrió ahí. Y bueno, muchos de los lugares son avenidas. Claro. Y las casas no pueden construirse de determinada altura. Claro. Entonces en Mendoza nosotros nos encontramos con estas plazas que no son de una manzana como las plazas habituales que conocemos, por ejemplo, en Ciudad de Córdoba, sino que son de cuatro manzanas juntas. La plaza principal de Mendoza son cuatro manzanas juntas, es una plaza gigantesca. Pero a su vez, cada cuatro o cinco cuadras hay una plaza para que las personas puedan evacuarse a los espacios abiertos. Y la plantación de árboles se va a realizar en ese espacio, una vereda ancha, ¿no es cierto? Y importante arboleda, pensemos que el plátano, por ejemplo, es uno de los principales árboles que integra la ciudad de Mendoza, como un sostén de los derrumbes. Es decir, en la planificación original de la construcción de Mendoza se prevé esa posibilidad de que si ocurren derrumbes, las calles queden liberadas de los derrumbes porque los árboles son los que van a, de alguna manera, sujetar con sus ramas y con sus troncos, los materiales que se vayan cayendo. Entonces, todo eso contribuye a ese diseño del arbolado de la ciudad de Mendoza. Y Thais va a trabajar también en Mendoza, concretamente con el diseño del Parque San Martín, este parque gigantesco que crece hacia la precordillera, ¿no es cierto? En donde va a dar toda la impronta de ese espacio fuertemente social, la idea de que sea intensamente utilizado, entonces tiene toda clase de espacios, ¿no? Con agua, espacios de recreación, espacios de rosedales, que era la manera que siempre se desarrollaba. Y por supuesto, mucha más vegetación no nativa que vegetación nativa, en parte porque ya Mendoza había arrasado con mucha de su vegetación. Pero cierto es también que se van a ir recuperando algunos espacios con vegetación nativa. Y finalmente después Mendoza va a tener entre los años 1940-1950 otro director de parques y paseos que le va a imponer a ese Parque San Martín una fuerte impronta social. Entonces va a sacar, porque el parque ese, que había sido alentado por las clases, siempre pensemos que todo lo que sea parques y espacios muy arreglados y muy finos, y esta cosa de buscar paisajistas europeos, siempre vienen de la mano de las élites, ¿no es cierto?, que son las que quieren ir haciendo ese desarrollo de ciudad tan parecido a Europa. Bueno, el ingreso al parque tiene rejas, creo que las han traído de Inglaterra. Claro, pero antes todo el parque estaba enrejado. Ah, mira. Las rejas se sacaron a partir de 1940-1950, cuando el parque se abre a toda la sociedad, ¿no? En los periodos previos, pensemos, estábamos en una época de gobiernos fuertemente conservadores en la Argentina, todo este tiempo, ¿no es cierto?, de 1925, 1930, hasta 1940 y pico, es un tiempo de los gobiernos conservadores, entonces siempre bastante elitistas y bastante de diferenciar los espacios de la aristocracia, las clases acomodadas, a los que no tenía que haber mucho acceso a lo popular. Y en caso particular, en este periodo, entre el 40 y el 50 y pico, en Mendoza se va a dar eso, ¿no? Que se sacan las rejas y el parque adquiere mucha más característica social. Bueno, un poco eso quería explicarte con respecto a los orígenes de Mendoza, de su arboleda, de su traza urbana. Reúne una serie de condiciones de esa ciudad que la hacen muy favorable para que haya un excelente desarrollo del arbolado público. El tamaño de sus plazas, el tamaño de sus calles, el tamaño de sus veredas, la arboleda que se puso, el sistema de riego por las acequias, de manera que los árboles pueden desarrollarse sin problemas, digamos, de sufrir sequía, y que eso afecta mucho su integridad y su salud, y siempre teniendo presente eso, ¿no?, que van a tener que ser siempre regados porque estamos en un espacio de desierto. Y el mendocino habrá crecido y habrá vivido en ese espacio, ¿no?, y conoce lo que es el monte en cuanto sale del espacio urbano de la ciudad, y de alguna manera defiende mucho el arbolado público. Yo he estado en algunos momentos en Mendoza y era, por ejemplo, uno subía a un taxi porque tenía que desplazarse lejos, y el taxista conocía exactamente la historia de sus parques y de sus arboledas, o sea, incorporado a su discurso cotidiano la arboleda de Mendoza, ¿no? Esa cosa de que cuando ya la forma parte de nuestros temas de conversaciones, porque verdaderamente lo sentimos que es parte nuestra, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención, porque siempre surgía el diálogo, y siempre surge, y usted sabe, bueno, con su tonada muy particular, ¿no?, pero comentarios de que en tal lugar quisieron sacar los árboles y los vecinos no los permitieron, y las cosas que ocurrieron para cómo se movilizan las personas. Por supuesto, también hay toda una tendencia muy fuerte de que avanza, ¿no? Esto que venimos diciendo de, por ejemplo, muchos problemas con las empresas de alumbrado público en Mendoza, que han tenido que bajar las luminarias. Las luminarias las bajan de la altura, ¿no? Claro, están por debajo de la copa de los árboles, ¿no? Y bueno, esos son costos para las empresas eléctricas. Entonces, una serie de disputa por el uso del espacio público, disputa por esta cosa de transferir los costos de las empresas privadas a la población en general, y bueno, hay una serie de cuestiones, pero sí, es como va a decir. Aún así, el tema de la poda no es, está también, está totalmente arreglada y regulada, ¿no? Sí, o y sea, tiene no mucho, o sea, por ejemplo, Mendoza tiene un departamento también de arbolado público que tiene registrado, continuidad, y tienen registrados los árboles. Sí, tiene continuidad en el tiempo, esa dependencia no cambia a pesar de que cambien los gobiernos, digamos, de turno, su personal. Y tiene no me acuerdo, pero una enorme planta de personal que trabaja. No es como, digamos, en otros lugares donde, bueno, con suerte hay uno que está trabajando en arbolado. Allá son verdaderos equipos que trabajan. Y como vos decís, aplican inventarios de arbolado, bueno, una serie de cuestiones. Un detalle cuando que también me llamó la atención, el que más me llamó la atención es eso de proteger al árbol que se está por caer, porque eso me no puedo, qué fotografía, la primera vez que lo vi, después claro. Muchas veces, pero la primera vez le traje a los chicos del profesorado que claro. No podían creer cómo claro. Puede ser que si un árbol se está por caer claro. lo protejan y lo apuntalen, ¿no? Sí. Pero bueno, otro detallito para aportar sobre esto es que se hace un plan de vivienda y antes que se empiecen a construir las casas se pone el arbolado. Claro, sí, sí, sí. Algo que también es sí, sorprendente. Sí, ¿no? Sí, bueno, creo que es eso, ¿no? O sea, que forma parte sí, de ella. O sea, se han ido construyendo juntos ese paisaje de Mendoza con ese mendocino que vive en Mendoza, ¿no? Y entonces se van retroalimentando y bueno, eso de alguna manera es la vinculación que ha establecido esa sociedad con esa naturaleza en ese espacio de Mendoza. Y un poco, toda esta referencia al agua ahora, en este tiempo histórico, porque es ahora cuando fuertemente se instala esto en Argentina. Es decir, desde el 1910 hacia 1930, 1940, el crecimiento del arbolado público en muchas de las ciudades. Hasta ahora no había, pensemos que en los espacios urbanizados no había arbolado público. Si había algún arbolado, era en los espacios privados. Entonces es bastante reciente, digamos, el crecimiento del arbolado público en las ciudades de nuestro país, con todos los avatares que esto va teniendo, ¿no? Y bueno, creo yo que con una fuerte impronta desde esta experiencia de que alguien conocedor, y sobre todo un planificador, porque vos me decías hace un rato que cuando vino esta intendenta a San Pedro, la plaza ya estaba hecha. Esa es la característica que tienen cuando nosotros trabajamos con árboles, ¿no? Esta cosa de lo longevo y de cuando trabajamos con árboles públicos, esta cuestión de que lo que nosotros hagamos tiene que tener proyección en el tiempo, porque no estamos plantando florcitas efímeras o que van a vivir meses o unos pocos años y que van a tener un tamaño máximo de un metro. Estamos trabajando con especies que van a ser las más grandes del reino vegetal que podamos cultivar y que son las más perdurables. Muchas de ellas nos van a perdurar a nosotros. Entonces la necesidad de que en el diseño, al menos de los espacios públicos, estén esas perspectivas, ¿no? La mirada de que estoy construyendo hoy para mañana, estoy construyendo hoy para las generaciones que siguen, no para mí, ¿no? Esa imperiosa necesidad de que nosotros estamos transfiriendo a los que nos continúan las decisiones y las acciones que tengamos en el presente cuando estamos hablando de el manejo de nuestra naturaleza vegetal, llámese árboles, en los espacios públicos urbanos. Y para hacer la referencia a Tras la Sierra, tendríamos que decir que más o menos vino con ese esquema que yo había planteado de las casas con jardín interno y sin arbolado público hasta aproximadamente 1940. Lo que yo he podido encontrar es que las primeras plantaciones de arbolado público se hacen en 1940. Antes lo que había era o espacios privados o la plaza central, y lo primero que se van a plantar son los naranjos de flor. Esa es la primera especie que se va a plantar, que todavía perduran. Todavía perduran. Y si uno mira fotos, viste, Carlos, hay algunas fotos en los libros de historia que andan circulando de Villa Dolores, de 1920, por ejemplo, sobre la vereda de la calle Belgrano, frente a la plaza, encontramos todas estas construcciones, esta que digo, la fachada bien alta, como de 5 metros, peladita, con una vereda muy angostita, la calle, y recién los primeros árboles en la plaza central. Pues bien, tenemos que identificar que más o menos a partir de 1940 van a comenzar a arbolarse las calles en Villa Dolores. Mira qué interesante. Te quiero contar algo que sí. A mí me enorgullece. Hay dos algarrobos en la plaza de Villa Dolores. Sí, me has comentado. Y están hermosos. En el tiempo del doctor Melchor Martino, bueno, se hizo una plantación de algarrobos que lo generó el vivero. Sí. Ahora estaba vos, tal vez, no sé. Pero me acuerdo de esa historia. Pues, con un grupo de alumnos de la Escuela Normal y de otras escuelas, pusimos en una zona de las tapias, ahí donde Quito Heredia tenía un horno de ladrillo y eso. No sé qué fin habrán tenido esos arbolitos, porque pusimos un montón. Y con lo que quedó, mejor dicho no, con lo que quedó, porque se hizo un acto final ahí en la plaza con los chicos y eso, toda la gente que habían, y pusimos esos, entre todos, esos dos arbolitos que hoy gozan de muy buena salud y realmente embellecen La Plata, porque uno puede, cualquiera te puede escuchar y decir, pero ¿cómo van a poner una, qué es un algarrobo? Claro, realmente son hermosos, bellísimos, claro, bellísimos. Ese sí. Es un fiel ejemplo. Claro. Y nada, y uno... Te digo que cuando lo pusimos pensaba, eran muy chiquititos, ¿no? Claro. No llegaban al medio metro, eran pequeñitos. Los sacamos de su macetita de plástico, los colocamos. Y uno realmente cuando planta un árbol no tiene idea, ¿no? Claro, de lo que va a suceder. Después tiene toda una cuestión misteriosa porque el tiempo va transcurriendo, uno se olvida de él hasta que lo vuelve a ver y de pronto ha cobrado otra forma y otra dimensión y de alguna manera uno ha ayudado, ¿no? Claro, uno está en ese árbol y ese árbol está en uno, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Y bueno, y además no te olvidas nunca más. Claro. El hecho ese de colocar una pequeña, una baldosita donde estaban impresos los nombres de los niños que nacían, que también me pareció excelente idea y que luego no prosperó. Claro. Seguramente era porque los otros intendentes que vienen no querían hacer lo mismo que hicieron los otros. Claro, no sé, este repaso así que estamos haciendo de estos años. En cuanto a la relación sociedad-naturaleza, nos tiene que servir para los pueblos que hoy están creciendo, viste, los pueblos que, para mismo Villa Dolores, que está creciendo, ¿no es cierto? Sabemos de cuántos barrios, vos muchas veces me has comentado barrios que se están haciendo aquí o allá, digamos, conocer este proceso histórico que se fue dando, que primero se sacó toda la vegetación nativa, posteriormente, bueno, se pone vegetación no nativa, y cómo el espacio público no era importante en algún tiempo, sino que a posteriori nos empezamos a dar cuenta que es necesario para la vida social, para el encuentro de las personas, dar prioridad a los espacios públicos. Son todas reflexiones que tienen que servir para los barrios nuevos que se están haciendo, para el crecimiento de los pueblos que se está haciendo. O sea, la primera observación sería, no saquemos el bosque nativo cuando vamos a hacer un barrio. Si estamos por hacer un barrio, por ejemplo, a mí me han ido a consultar por un bosque que está cerca de, digamos, donde termina Barrio Parque y hacia la toma de agua de la ENAT, hay todo un espacio de bosque nativo. Si te ubicas es entre Barrio Aeronáutico, creo que es, y Barrio Parque. Sí, y el proyecto, no sé si está aprobado, ¿no?, por el municipio, pero el proyecto era sacar toda la vegetación nativa, que es algarrobo, quebrachos, breas, chañares, de como 6, 7 u 8, y bueno, tal vez, no sé, si qué sé yo, pino, lapacho, no sé, creo que querían poner con riego por goteo, con toda una tecnología, porque se habían enterado. Bien, y dejamos lo que está, no hay que cambiar nada. Claro, si dejamos lo que está, ese es el principal aprendizaje que tendríamos que tener, ¿no es cierto? Primero tratemos de dejar todo lo que está, y sobre lo que está, si nos hace falta un poco más de sombra, si queremos un poco más de flores, como podemos incorporar otras especies, pero sobre la matriz de lo que ya está, porque nosotros que vivimos acá sabemos lo que le cuesta a las plantas poder crecer y desarrollarse. Y por todas las funciones ambientales que siempre estamos hablando del bosque nativo, pero también por esto de hacernos cargo de que cada vez va quedando menos bosque nativo y que está en nuestro desafío es poder incorporarlo a nuestros espacios de vida. Entonces eso, si se va a hacer un nuevo barrio, una nueva urbanización, una nueva casa, intentar que la vegetación que está siga estando. Bien, cuando vamos a los espacios ya completamente urbanizados, como me decías vos, la Plaza Mitre, por ejemplo. La Plaza Mitre, que tenía toda vegetación no nativa, excepto estos dos algarrobos que plantaron ustedes. En general, a los espacios de la ciudad, le va a costar tanto venir y crecer a una especie no nativa como una especie nativa. Con todas las restricciones de espacio que se tiene, no es que la especie nativa se va a ver favorecida, o sea que podemos poner una nativa en una vereda y va a crecer mejor o más rápido. Pues en realidad va a tener restricciones espaciales impresionantes en una ciudad. O sea, tenemos que entender que las ciudades, cuando ya la ciudad está construida, es un espacio terriblemente artificializado donde no hay nada que es nativo. Nada es nativo en una ciudad fuertemente artificializada. Entonces, de alguna manera, tenemos que ir viendo qué especies podemos poner en función de los tamaños de las especies, las particularidades de la insolación y un montón de cosas. Pero para no llegar a esa ciudad en donde nada es nativo y todo es artificial, es que cuando la ciudad va creciendo hacia la periferia, tenemos que dejar todo lo nativo que pueda haber con la mayor magnitud posible. ¿Viste? En Villa Dolores no hay ningún parque, no hay ningún parque. Estamos hablando de ciudades como Buenos Aires, como Córdoba, está el Parque Sarmiento, el Parque San Martín, un montón de parques. Aquí no tenemos parque. Entonces los únicos espacios públicos están siendo el río, que tampoco lo estamos... momento también. Claro, y las plazas. Pues bien, necesitamos plazas un poco más grandes, necesitamos veredas un poco más anchas. Este es una, digamos, una un llamamiento a todos los gestores de barrios nuevos, a los arquitectos, ingenieros, o a las personas que se están por hacer, digamos, su pequeño espacio de residencia, intentar dar lugar para tener un poco más de naturaleza en nuestra ciudad y nunca cortar lo que ya hay para después sustituirlo por otra cosa, ¿no? Como para hacer un cierre de esto, bueno, que nos pusimos a hablar un poco de las ciudades y no pudimos evitar venir el presente. A mí me retan, ya el otro día me retaron, sí, porque yo soy el que me voy bueno, por las ramas. Hoy nos fuimos juntos, así que nos retan a los compartimos. Dos. Para cerrar este bloquecito entonces de esta relación sociedad-naturaleza en los espacios urbanos, en este tiempo que analizamos, voy a leer un poema. Dice: si pudiera elegir mi paisaje de cosas memorables, mi paisaje de otoño desolado, elegiría, robaría esta calle que es anterior a mí y a todos. Ah, si pudiera elegir mi paisaje, elegiría, robaría esta calle recién atardecida, en la que encarnizadamente revivo y de la que sé con estricta nostalgia el número y el nombre de sus 70 árboles. Mario Benedetti, elegir mi paisaje. Bueno, vamos a una música. Los mareados, de Don Astor. Bien. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, aquí estamos. Quería agradecerles a las personas que nos han enviado mensajitos aportando a nuestro programa, y bueno, el último diciéndonos que en el caso de un amigo de la radio que llegó un poco tarde y nos ha escuchado la última media hora, y le agradecemos, ¿no?, la participación en el programa. Pero quería destacar de una persona, de una alumna de mi escuela, que nos Rosario, su nombre, es probable que no esté escuchando todavía, que necesita saber datos de UCATRAS. Bueno, la idea es que si nos está escuchando, la ingeniera Ledesma va a estar hasta las 10, hasta dentro de 10 minutos, que es donde termina su programa, y que gentilmente le va a dar alguna idea de lo que es la asociación, la organización campesina UCATRAS. Así que si puede llegarse hasta la radio, hasta las 10, tendría la posibilidad de recabar alguna información. Antes que nos vamos, y ya Marcela presentaría su nuevo tema, ¿no es cierto?, al aire para la próxima semana, queremos recordarles a todos ustedes que el domingo 26 de noviembre, a partir del mediodía, se hará un encuentro donde actuarán grupos de baile de la zona, cantantes. Esto lo patrocina FM 94.5 de Las Chacras, una radio comunitaria con gente muy linda, bueno, que han tenido la mala experiencia de que se les han quemado los equipos de radio, ¿no? Están saliendo al aire, pero con algunas dificultades, y bueno, nos dicen que nos esperan a todos, a una gran pollada. Nos dicen que el cuarto de pollo con ensalada y pan costará 20 pesos, y bueno, habrá cantina y los clásicos cañoncitos, que a mí me mataron porque no los he probado nunca. Mira, pero debe ser una especialidad de ahí de Las Chacras. Claro. Y bueno, es en el espacio cultural OPI, es una casa de color amarillo, ahí en el camino, en la ruta que va ingresando a la localidad de Las Chacras. Y nada, los esperamos a todos. Yo creo que es un interesante momento para aportar un poquito a ese esfuerzo que hace la gente de FM 94.5 de Radio Las Chacras. Y bueno, no creo que no me queda más nada, por lo menos Marcela, así que si querés presentar tu programa. Sí, en realidad, Carlos, yo creí que yo iba a ser un poco más breve en esta presentación de la relación sociedad-naturaleza-urbana, y que iba a poder avanzar un poquito con lo que había prometido en el programa anterior, que era empezar a tratar esto de la revolución verde, ¿no? Entonces, ¿te acordás que habíamos dicho? Pero bueno, lo vamos, ya faltan minutitos, así que lo vamos a... Y le dedicamos todo el programa. Sí, sí, vamos a empezar y vamos a ver cuánto tiempo nos lleva, ¿no es cierto? Porque es todo un tema, o sea, lo vamos ubicando como para decir, estamos cerrando este periodo, dijimos, 1950, 1960, más o menos repasamos lo que había pasado en el llano, en el bosque de la llanura, repasamos las actividades productivas y de residencia en la sierra y terminamos de analizar las actividades productivas y de residencias urbanas hasta acá. Y planteamos este límite de esta etapa porque evidentemente que ahora viene un cambio importante que va a ser esto que a nivel global se lo plantea como la revolución verde, ¿no? Que va a tener su fuerte impronta en las principales regiones productoras de todo el mundo, pero que va a tener sus efectos colaterales hacia las regiones marginales, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, concretamente, lo que va a estar ocurriendo en la región pampeana va a empezar a impactar en todo el resto de las áreas agrícolas argentinas, ¿no? A partir de ahora, en esta escalada cada vez más intensa que ya forma parte de nuestro tiempo casi contemporáneo, ¿no? Entonces lo vamos a tratar a partir del programa pasado. Pero, digamos, como para hacer el cierre de hoy, bueno, nunca puedo calcular exactamente cuánto tiempo me va a llevar ir abordando cada tema. Entre las cosas que iba a plantear hoy, si podía avanzar en esa temática, era que íbamos a empezar a llegar a esta disputa por las tierras, esta disputa que se da fuerte entre los sectores empresarios y el habitante rural, el pequeño productor campesino, ¿no? Ese iba a ser uno de los temas que íbamos a tener que tratar en este tiempo histórico que viene para la región de la llanura, por ejemplo, entre la sierra. Y bueno, los acontecimientos que ocurrieron la semana pasada en Santiago del Estero un poco nos ponen en situación, ¿no?, como de no dejarlo pasar, digamos, no dejarlo pasar en este programa. Y, digamos, el asesinato de ese campesino y bueno, toda la violencia con la que ocurrieron los hechos, de alguna manera nos está hablando de este tiempo que nos toca analizar próximamente, ¿no? Esta disputa muy fuerte entre un sector propietario capitalista y el habitante rural, histórico, cuanto más en provincia de Santiago del Estero, con una fuerte raíz aborigen, originaria en la tierra, ¿no? Entonces, si bien no hemos podido hacer el desarrollo, el cierre va a ser en referencia a esta circunstancia y a esta a este asesinato y a esta injusticia, ¿no?, que forma parte de una cotidianidad que por ahí estaba viviendo ya la población de Santiago del Estero desde hace algún tiempo y que también lo padecen, bueno, los pequeños productores desposeídos del Chaco, de Salta, de Jujuy, de Córdoba y de todas las regiones de Argentina donde hay pequeños productores campesinos, aborígenes, en la Patagonia, en Mendoza, en San Luis, en toda nuestra Argentina. Así que no sé si tenemos otra cosa, Carlos, pero cerraría con un poema. Tengo un mensajito, me lo dejás, es de Coco, no, de las Chacras. Ah, sí. Menos mal, nos están escuchando. Mira, o sea, sí. Estamos llegando de todos lados, esta reparación en nuestros equipos nos da mucha satisfacción. Así que Coco, se ve que nos está escuchando bien también, y dice: Marcela, me encanta tu programa, cómo lo explicas, etcétera. Un abrazo a los dos, Coco de las Chacras. Bueno, muchas gracias, Coco. Bueno. La tierra estaba de antes. Iban los ríos como niños potentes ciñéndole el regazo, lamiéndole la tierna caparazón de greda, con su campana líquida, sus sales planetarias. Iban los ríos solos, subiéndose a los árboles, mojándoles la sombra, procreando los pájaros. Y la tierra era un ancho territorio, porque entonces la tierra era solamente camino, luna de la distancia, porque entonces la tierra no terminaba nunca, y el pan era un velero de la espiga lejana. Pero el viento lo sabe, siembra su siembra unánime, la desata de noche con los dedos del aire, su tránsito caliente le deshace los límites,